pam, pam, pam. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía, iniciando el café de la mañana todos los días entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, territorio español, entre las 2 y las 5 en territorio latinoamericano. Usted preguntará por qué territorio latinoamericano, porque estamos emitiendo para la 100, no, para la 107.0, sí, en, que se suma al sonido nuestro, que es Cañaveral, en el resto del Valle del Cauca y el norte del Cauca, y para Santiago de Cali a través de la 96.0 Oriente Estéreo. Para Camilo, todos sus muchachos, un abrazo fuerte a la distancia. Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, más todo el grupo de trabajo que ya ustedes lo han escuchado en la presentación, hacemos parte del Café de la Mañana y las acompañamos un día más, ya segundo día de la semana, prácticamente cerrando este mes de mayo. Eso, eso, la señora vendiendo hasta ahora las arepas y la mazamorra y todo eso. Un saludo muy especial para todos aquellos que están transportando, los gente que está alrededor de la capital alavesa, ahí llevando la parte de la carne fría, los que llevan los quesos, la gente que lleva la prensa, el pan. A la honor, hombre, tengo que verlo en su camión. Tengo que a Jorgito Potes y a todos los que transportan, pues un verdadero placer saludarles. Y también a la gente que madruga, mi estimado Nicky, para que los portales estén en condiciones, de modo que para todos ellos, bienvenidos al Café de la Mañana. ¿Qué tal, Nicky? ¿Cómo amanece? ¿Cómo amanece Valencia? Profe, muy bien. Le cuento que hoy, nuevamente, como todos los martes, nos hemos bañado, profe. Nos bañamos. Muy bien. Y bien. Estamos aquí. Y como el granjero llama a su hija, ¡hija! Y bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Saludos terrícolas y oyentes de planetas adyacentes, a los cuales le llega la señal a través de la app, a través del tuning, a través de la página web o a través de la FM. Las ondas que corren por allí. El show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo y Fray Cortés, la parte seria. Y bueno, vamos a estar hablando de cosas sorprendentes, de cosas extrañas, de los deportes, por supuesto, que no puede faltar. Y bueno, mucha música, mucho viaje musical, profe. Eso también. Y mire que, a propósito, lo vamos a tocar más adelante en la siguiente entrada. Sí. Ha sido sancionado la Juve. 10 puntos le quitaron a la Juve con un evento que estaba en investigación. Pero como dice Carleto Ancelotti, pues acá en España no va a pasar nada. Y lo más chistoso, ha sacado el Valencia en comunicado presentando disculpas, diciendo que va a echar de por vida a los dos antisociales que le gritaban todo lo que le gritaban a Vinicius, pero que el señor Ancelotti tiene que disculparse. ¿Disculparse de qué? La liga tiene que tomar la decisión y quitarle los puntos, y si lo puede descender de una vez al Valencia, que lo descienda. Es que así es que se acaba esto. Recuerden, hasta siempre lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo ha terminado las juegas en Inglaterra? ¿Cómo está el fútbol ahora en Inglaterra? Hermano, fino. En condiciones, porque hay que tomar decisiones firmes, firme ante el enemigo. Y don Rodrigo firmó la rendición, dice Lelutier, de modo que a ellos, mientras aguas tibias, no, eso no pasa absolutamente nada, mi estimado Nicky. De modo que hay muchas cositas que contarle. La gente ya sabe que tenemos nuestro servicio de WhatsApp, nuestro tema del día. De modo que después de esto, mi estimado Nicky, nos venimos para saber cómo amanecieron nuestras ciudades. Por lo pronto, bienvenidos al Café de la Mañana. Tómese un cafecito sabrosito con nosotros. Disfrute de las mañanas. Hoy es martes. Es una canción que hará parte del concierto de Pedro Brühl con Eurolatina 107.1 FM. Sufro porque no llegan tus cartas, no es porque te quiero. Me dicen que estás muy contento. estás muy contenta. Y si te dicen que estoy destruido, jamás se lo creas. Se necesita algo más de lo que tú das para ponerte a sufrir y hacerme llorar. Se necesita más comprensión. Café de la mañana, te robamos una sonrisa. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Estamos aquí al café de la mañana y como siempre lo más importante es saber cómo van a estar nuestras ciudades, qué temperatura van a tener. Alguien me ha preguntado, oiga, ¿y por qué usted habla de Inglaterra y habla de Cali y habla de Madrid y de Bilbao? Y dije, porque por estrategia son las zonas donde tenemos más audiencia. Entonces, pues queremos saludarles y decirles cómo amanece su ciudad. De modo, don Nicky, póngale volumen, ¿cómo amanece nuestra ciudades? Profe, vamos en este momento con el estado del tiempo para Valencia. En este momento 18 grados centígrados, lluvia de poca intensidad en este momento para el tema de Valencia. Máxima para hoy 21 grados centígrados, 17 grados la mínima en el día de hoy. Precipitaciones 78%. Pero Nicky, venga, usted que conoce, Nicky, usted que conoce bien a Valencia, perdone que me la atravese así. Quiero hacer una radiografía porque pronto, si Dios me lo permite, estaremos con la familia por allá por los lados de Valencia. Allá cuando dice sol es sol, o es sol con lluvia. No, acá es sol, sol es sol. Y cuando dice que es lluvia, ¿así? Es porque de verdad va a llover. Además, hace rato que no llueve, profe. Entonces, por eso es interesante el tema de que va a llover mañana. De hecho, un compañero me dijo, bueno, tengo libre mañana porque va a llover. Y aquí sé que no falla el estado del tiempo, profe. Bueno, será que el miércoles va a ser de lluvia. No, lo decía porque es que para agosto, septiembre estaré por allá. Y no se olvide de buscar el sitio donde pinchar, mi estimado. Y es que usted que maneja a Valencia. Lo tengo. A Valencia y las valencianas, eso me han contado. No, yo todo eso lo que me han contado tendré que ratificarlo y darle, como los notarios, firma de fe y vida. Hacia Valencia, Valencia, a otra ciudad. Profe, vamos con Victoria Gasteiz en este momento, 12 grados centígrados, chubascos, precipitaciones del 46%, humedad 98%, viento 6 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 18 grados centígrados, mínima 12 grados. Avanzamos con el tiempo para Madrid, 14 grados centígrados en este momento, parcialmente nublado, precipitaciones 12%, humedad 73%, viento 13 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 23 grados centígrados, mínima 13 grados. El tiempo en Bilbao en este momento, 15 grados centígrados, lluvias de poca intensidad, precipitaciones 71%, humedad 98%, viento 5 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 18 grados, mínima 15 grados. El tiempo en Londres, Reino Unido, 14 grados, mayormente nublado en este momento, precipitaciones 0%, humedad 60%, viento 14 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 19 grados centígrados, mínima 9 grados. Y el tiempo en Cali, Colombia, en este momento, 23 grados centígrados, tormenta eléctrica, precipitaciones 71%, humedad 92%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 31 grados, la mínima 22 grados. Profe, curiosamente, el mejor tiempo de hoy está en Londres. De resto, en todo el planeta está lloviendo. Sí. Bueno, claro que lo de Londres es enmascarado. Uno cuando te cae agua. A propósito, le tengo una pregunta ahora que me dé el tema del día, porque quiero hacer una encuesta interna, a ver qué me dice la gente. Porque cuando uno está a puertas ya de pensionarse, o sea, ya tiene las vías de servicio, obviamente le falta la edad, mucho falta toda la edad, y si la sigue aumentando, pues mucho más. Pero por lo menos ya para tomar decisiones de bajarle un poquito el acelerador, sencillamente tengo una pregunta que hacerle. Oiga, usted dijo Bilbao, no se olvide que el día 24 estaremos presentando nada menos que a don Pedro Brull, el salsero de peso pesado, en una discoteca espectacular, gracias a la gente de M Production que nos permite estar ahí. Entonces estaremos haciendo la presentación de Pedrito Brull, tremendo artista, recordemos que Pedro Brull pues ha cantado con muchas orquestas y también sus temas en solitario, pero hizo mucho tiempo y fue voz líder de la orquesta La Mulense, de modo que salsero que se respete estará el día 24, además sábado, imagínense, sábado 24, increíble que una discoteca del sábado permita tener a Pedro Brull, pero es que Pedro Brull, pues había que buscarlo, más vale, como dicen por ahí, vale más gaseosa que tinto. Entonces, hermano, se tocó el día 24, entonces no se olvide, estaremos presentando a don Pedro Brull. Después de usted, mi estimado Nicky, venimos con el tema del día y la pregunta interna que yo quiero hacerle a usted, y a ver si de pronto la gente también se apunta. Tengo, eso es una consulta solamente, es una duda. ¿Cuál es, profe? Tengo una duda que no será la suya, será la mía, porque tengo la duda. Venimos con música, Nicky, y nos metemos en el tema del día. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Necesito de ti, porque tú tienes mi vida, pero no fue suficiente para ti, y te alejaste de mí, sin explicación, dime qué te hice yo, por favor, dímelo, tú me enseñaste. más nada que amarte, pero no me enseñaste a estar sin ti. Si alguien tú querías matar, porque a mí, si lo que hago es amarte y solo valorarte, porque a mí. Son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Fallece a los 58 años Ray Stevenson, actor de Punisher, Thor y Star Wars, Ashoka. Rápidos y Furiosos 10 rompe la taquilla en su primer fin de semana de estreno. El Festival de Cannes homenajea hoy a Carlos Saura. Ibai celebra sus 10 millones de suscriptores en YouTube con un repaso inolvidable. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Hola, soy Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para que puedas comunicarte conmigo, @ViviValencia en WhatsApp 622-22-5036. Comenzamos con el signo de Aries. Tendrás mucho trabajo y mucha energía para ejecutarlo. Tendrás la posibilidad de cerrar algún contrato que sea interesante. Aprovecha las oportunidades para iniciar nuevos proyectos. Thank you.

Momo era el mejor. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. ¿Cómo extraño a la vieja, hombre? Porque la verdad es que uno, en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Uno llegar a la casa era toda una alegría, todo, todo. Hombre, que son momentos históricos de la vida y usted tendrá el que vive bien en su casa con su pareja. Chévere, chévere. Pero ir donde la mía mamá es un, era una cosa de locura. Entonces, Ángel, un abrazo fuerte. DJ Ángel, que nos hizo reflexionar sobre todo los hoteles que le han decepcionado y hoteles que le han llenado satisfacción, ¿no? Pero él nos dio el clavo, el día mama, el día mama es el mejor, de modo que aprovecharlo, de modo que Nicky, números y el tema del día. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. Tema del día. ¿Qué es lo que más estás disfrutando o lo que más te tiene cansado de tu edad actual? Entonces, ahí, ¿lo disfrutas o te tiene cansado tu edad? Cuéntanos pues un poco de tu experiencia de la edad que estás viviendo. O sea, de tener esos 80 que usted tiene. Exacto. Sí, sí, sí. Todos esos reumas, todos esos problemas gástricos, intestinales, y bueno, y eso. Y lo cansado. Bueno, voy a echarme una vez. ¿Sabes qué es lo más bacano que tiene mi edad ahora? Sí. Y sobre todo la condición, que actúo a mi libre albedrío, no tengo presión de nada. Se pertenece. Ya las presiones desaparecieron. Sí, y eso te hace que tú actúes de manera relajada, obviamente con responsabilidad, porque tienes tiempo de pensarlo de la mejor manera, y también sí, te lleva a cometer menos errores. Y que no me gusta, y que no me gusta, que no, no, sabes que hasta ahora voy bien, como diría la canción ahí de, del combo de ayer, va bien muchacho, va bien, uy, va bien. Sí, sí, no, me gusta más eso, la experiencia con que encaro la vida ahora, y sobre todo le saco provecho y sin afanes. Si llueve, bien. Si sale el sol, también. Y si me duelen los huesos, pues me tomo la pastilla. Ahí queda listo ahí este profesor. Ahí queda. Entonces, ahí le doy el ejemplo de la pregunta del día. Vamos a reiterarla, mi estimado Nicky, el sí, tema del día. Entonces, ¿qué es lo que más te estás disfrutando o lo que más te tiene cansado de la edad actual? Sea algo que te guste o que te o que no te guste de la edad que tienes. No importa la edad que tengas. Si estás en los 20, 30, 40, 50, aquí no estamos preguntando la edad. Usted sabrá 60, qué edad tiene. A nosotros no nos importa. Simplemente que nos cuente lo que le gusta o le agrada de esa edad que tiene. No, es más, no, es, yo no tiene ni que mencionarla. Tanto, ¿cómo? Que ni lo, no, no es necesario que nos mencione su edad, sino simplemente no, nada, el estado. Nada. El estado. Bueno, exacto. Entonces, sí, si la el tema del día, espero mentir cuánto se quedó usted con respuestas. Elígeme, a ver, si usted sale, si usted, por ejemplo, dice, bueno, ya no tengo afanes, no tengo nada, voy a conocer la primera gran ciudad de Europa, excepto Madrid, o sea, excepto España. ¿A cuál iría usted? ¿De cuál es, profe? Perdóneme. No, excepto España. O sea, ya una gran ciudad que diga, bueno, ya como tengo la pasta, me puedo irme unos 3 o 4 días a descansar por allá. ¿Qué ciudad de Europa usted elegiría, sí, que no sea Madrid ni que sea España? Profe, pues tengo pendiente ahí, en mi lista muy larga de ciudades por visitar, tengo pendiente ahí París. Estoy muy interesado en ver las ratas que pasan cerca al río Sena, para ir por donde usted estaba tomando café. Ahí se acerca a Champs-Élysées, al Parque de los Príncipes. Vale, vale, vale, vale. ¿Usted quiere ir? Usted no sería para París. Bueno, yo, ¿sabes sí, cuál pues me gustaría a mí? Estambul. Uy, profe. Eso es locura total, profe. Mire que... Esa, a ver, un momentico, Nicky, esa es la que tiene parte antigua y parte nueva, ¿no? Sí, señor. Tuve la bonita oportunidad, profe, de estar por accidente, porque no conseguí vuelo, y me tocó estar 3-4 días en Estambul mientras esperaba un vuelo siguiente, y me la conocí, profe, caminando, profe. Un día me... Yo quisiera ir a Estambul, porque bueno, ya para irla como pero Estambul. Y la otra, ¿sabe cuál sería que me gustaría a mí ir? Y pues, pero, hombre, he pasado, he estado ahí, pero no, no la he disfrutado. Me gustaría mucho Turín. Profe. Profe, es que Italia tiene mucho donde recorrer, profe. Sí, sí, pero como te digo, tengo presupuesto para una visita más. Oh, ok, Turín. Hombre. Turín, bueno, ahí, si alguien sí, me quiere aportar ciudades, yo se las recibo con mucho gusto. Sí, como para que complete el circuito. Sí, sí, no, sobre todo para tomar una decisión, porque alguien me diga, oiga, vaya usted a Kazajistán. Le digo yo, no, gracias, prefiero ir. Uy, esos países bálticos, profe. Allá no. Historia. Excepto los otomanos, de resto sí. No. Profe, pues nada, me hizo acordar. Entonces, déme respuesta del tema para ir al corte de este bloque. Pues, pero profe, le apunto, me hizo acordar un amigo que me decía que se vino de Colombia para vivir en Bosnia Herzegovina. Y yo le dije, "Ve, ¿para qué te viniste a vivir allá? Esa gente mantiene en guerra." Dios mío, cosas, ¿no? Oportunidades que se me dieron. Bueno, profe, vea, tengo a... Sí, profe, eso por allá es bravo. Vea, tengo a yo. Dice, lo que me tiene cansado es que ya estamos entrados en años y las empresas no nos quieren. Pero lo que se disfruta ahora, así a lo Guardiola, bien, buen saltarín. El que entendió, Bueno, cada uno. Vea, por acá dice Diego. Raquel, dale, profe. Espérate, que tengo a Raquel y primero a las damas. Raquel dice, definitivamente aprovechar los momentos, no importa la edad, porque cada, ojo con esta reflexión que hace Raquel, cada año trae su propio afán. Yo ahora disfruto poder sentarme con mis amigas a tomarme un cafecito sin ningún tipo de fugias. Al final del mes consignan y yo la paso bien. Ah, o sea, ya está sí. Un poco mayor, digo yo, ¿no? Digo yo que consigno porque imagino que le consignará la Seguridad Social. Ahora, si le consigna un ¿cómo se llama? Un ¿cómo es que le llaman a los señores mayores que... ¿Tercera edad? No, a los señores mayores que abonaron para su pensión y tienen su muchacha ahí. ¿Cómo es que le llaman ahora? Sí, como este pensional. No, Ricky, la persona. Ah, su sugar, ¿cómo es? Ah, su baby sugar. Su sugar. Claro. Exacto, su baby sugar. El sugar daddy. Ah, eso sí, sugar daddy, sí. No, ya. Porque ella dice que le cocina, no dice quién. Yo supongo que será la Seguridad Social, pero si tiene su sugar, pues mira, es cada cual. Muy bien, hágale, Vicky, que se nos va a acabar esto. Profe, pues vamos con este, profe, le tengo este oyente que me escribe aquí, Diego Fernando, dice... La sobrecarga de diversas tareas. Toca producir o producir. Estamos en la sociedad del cansancio y esto aplica para cualquier edad menor de 60 años. Bueno, es verdad, profe. Hay gente que después de cierta edad le toca más duro, profe. Bueno, por aquí está Roberto. Dice Roberto, hola, ¿qué tal? Chicos del café de la mañana. Definitivamente lo más importante en esta edad que tengo es que me permite tomar decisiones sin tener en cuenta a nadie. No importa que mi pareja a veces tuerza los ojos, que se los extuerza porque yo hago lo que quiera. Hombre, se pertenece el hombre, es muy parecido a lo de Freddy. No, a mí no me meten en esos enredos porque luego dicen que es que yo estoy diciendo cosas por la radio que no son. No, no se que el 28 tendremos elecciones, el 28 tenemos elecciones, hay que acabar con el bullying lingüístico, hay que venir un cambio. Victoria necesita un cambio, se siente aire de cambio. Vota el próximo 28, elecciones en la capital alavesa y en toda Álava, ¿no? Porque también en la disputa hay elección de alcalde, de concejal, de diputados forales, de modo que toda la gente a movilizarse, hágase sentir, vote, porque la democracia es así. Ya regresamos, este es el Café de la Mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Hoy es el 23 de mayo, el 143º día del año, y quedan 222 días para finalizar el año. Hoy 23 de mayo se celebra en el mundo Revelación de El Báb, día sagrado en el calendario Bahá'í, en México, Día del Estudiante, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica, Día Mundial de las Tortugas. Un día como hoy nacieron, en 1930, Jordi Soletura, político español y uno de los redactores de la Constitución. En 1933, nació Joan Collins, actriz británica. En 1951, nació Anatoly Karpov, ajedrecista ruso. En 1965, nació Manuel Sánchez Ontiyuelo, futbolista español. En 1972, nació Rubens Barrichello, piloto de Fórmula 1 brasileño. En 1974, nació Mónica Naranjo, cantante española. En un día como hoy fallecieron, en 1627, Luis de Góngora y Argote, poeta español. En 1842, falleció José de Espronceda, poeta español. En 1906, falleció Henrik Ibsen, dramaturgo noruego. En 1937 falleció John D. Rockefeller, empresario estadounidense. En 2008, falleció Cornel Kappa, fotógrafo estadounidense. En 2013, falleció George Moustaki, cantante griego. En 2017, falleció Roger Moore, actor británico, a los 89 años. En 2021, falleció Cristóbal Halffter, compositor y director de orquesta español, a los 91 años. Estas son las efemérides de hoy 23 de mayo. En 1934, los forajidos Bonnie Parker y Clyde Barrow son abatidos por agentes de la policía en Luisiana, Estados Unidos. En 1949, se promulga la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, Constitución. En 1974, el primer Airbus, el A300, entra en servicio en la aerolínea Air France para cubrir la ruta París-Londres. En 1980, Vitoria es designada capital de la Comunidad Vasca por el Parlamento de Euskadi. En 1994, ETA asesina en Madrid al teniente Miguel Peralta con una bomba adosada a su coche. En 2015, beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en San Salvador. En 2020, la compañía de alquiler de vehículos ERT se declara en bancarrota en EU. En 2021, fallecen 14 personas y un niño resulta herido de gravedad al precipitarse un teleférico contra el suelo en la región de Piamonte, al norte de Italia. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El café de la mañana, humor inteligente. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Como se menea, pero que cómo se menea, pero que cómo. pero que lo repitas otra vez, pero que faltate respeto, es que con mi chica me lo echó y no usted. Hey, oh, te dije que no, no, no te metas con esa, que aquí hay mucha muchacha en esta fiesta, mujeres, mujeres buenas, pasadas de buena, lo que quiero es tenerla, pero que se mueva. Mueve, grítalo muchacho, agárrate de aquí, que ahora tengo el mando, en busca de mi paja, aquí estoy yo, que no me la pondremos matar y dinero. Un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Para que te comuniques conmigo, @ViviValencia e WhatsApp 622 22 50 36. Comenzamos con el signo de Leo. Tal vez tengas que soportar alguna tensión, pero también tendrás unas magníficas posibilidades para estructurar nuevos planes. Trata de relacionarte con los demás de manera amable y diplomática. Continuamos con el signo de Virgo. Tendrás coraje, fuerza, convicción, energía vital, determinación, resolución y mucho conocimiento. Todas estas habilidades, tanto físicas como mentales, para poder vencer cualquier obstáculo que se te presente. Continuamos con el signo de Libra. Será un día maravilloso para el plano laboral y en general será un momento perfecto para empezar a poner en marcha cualquier proyecto que te interese. Continuamos con el signo de Escorpio. Tendrás un buen ámbito en lo que tiene que ver con las relaciones amorosas, en los proyectos relacionados con el amor, en los posibles cambios que quieran realizar y que favorecerán a tu futuro. Un abrazo cósmico para ti. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos,